Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios. Usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Por supuesto, hoy felicitando a todas y todos los periodistas. Alcanzar la libertad plena a través de las ideas que revivió el primer comunicador de estos tiempos, Hugo Chávez Frías. Imposible no recordarlo en un día como hoy. Felicitaciones a todos los periodistas y las periodistas. Bien, comenzamos una nueva emisión agradeciendo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Educación y financiamiento son pilares para convertir a Venezuela en potencia agrícola. Derecha insiste en un golpe continuado plenamente desenmascarado. La revolución multiplicó los medios de comunicación y hoy se les aplaude su gran labor. Sistema Nacional de Orquestas recibió más de 4.300 instrumentos donados por la Oficina Nacional Antidrogas. El Teatro Eulalia Burós es un sueño vivido por 7 años que finalmente se hizo realidad. La Red de Escritores y Escritoras Socialistas de Venezuela realizarán el primer encuentro cultural en el estado de Aragua. Festival Euroscopio 2013 se presenta en la Sala Cinemateca de Táchira. Aragua contará con la Red Popular de Producción Audiovisual Comunitaria. Y en nuestra entrevista de hoy estaremos conversando con varios de nuestros compañeros de Alba Ciudad que informan para formar, informar y transformar. Cultura al Día. Ampliar la capacidad de producción alimentaria en el país para producir el 90% de los alimentos que consumen sus habitantes es el reto que afronta Venezuela en aras de consolidar su independencia. Para ello, es importante mejorar los mecanismos de formación de quienes se dedicarán a labores en el campo agrícola, así como potenciar los mecanismos de financiamiento. Esto lo manifestó el presidente Nicolás Maduro Moros en el estado Guárico, donde desarrolló una jornada de gobierno de eficiencia en la calle este miércoles. Yo quiero entregarle a los gobernadores del llano proyectos productivos en el campo para que ustedes los dirijan. Ustedes mismos se pongan al frente de eso. Un solo gobierno. Pero desde ya, compañero, Iván Gil, asociados, pero se lo damos al gobernador. Seleccionemos en el Guárico. Ya en Barinas lo hicimos con nuestro camarada Adán Coromoto Chávez Frías. Destacó el primer mandatario que el logro en seguridad alimentaria reconocido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y mencionó nuevos planes para seguir construyendo la plena soberanía alimentaria. Debe ser una escuela del trabajo socialista para producir de manera sostenida, para planificar de manera socialista, para dirigir con método socialista, para gestionar y administrar correctamente, eficientemente, para comercializar por las vías de la distribución socialista también, que le llegue al pueblo con calidad y a precio socialista, pero debe ser una escuela. Productores guariqueños recibieron durante la jornada créditos para desarrollos productivos como parte de los nuevos pasos a instalarse en pro de alcanzar la plena soberanía alimentaria. Este miércoles 26 de junio, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, revelaron un audio entre la diputada María Corina Machado y el historiador Germán Carrera Damas, en el que Machado afirma que el golpe ya ocurrió. En el audio, la diputada sostiene que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, mantuvo una posición firme el 14 de abril y que el 17 reculó. Capriles ha tomado posiciones firmes, pero al retractarse el miércoles 17 nos dio una terrible señal, dijo la diputada. Preste mucha atención de lo que, sin cortapisa alguna, señala la diputada contrarrevolucionaria. Ramón Guillermo Aleo le ha dicho, sí señor, Ramón Guillermo Aleo le ha dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar y acentuar una crisis. Un golpe de Estado, un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación donde se genera un sistema de control social total. Se está poniendo bajo el amparo al imperio. Sí, señor, y no solamente Ramón Guillermo, sino el grupo que está alrededor de Capriles definiendo. Entonces yo le digo, mire, profe, es muy duro. El alcalde de Caracas recordó que para el miércoles 17 de abril la oposición tenía planteada una marcha hacia el centro de Caracas para generar una desestabilización que ocasionara muertos de la población venezolana. La movilización no ocurrió porque el presidente Nicolás Maduro la suspendió y la prohibió para proteger la vida de los venezolanos y venezolanas y además la Constitución de la República. Tiene que explicar a la señora Veleda si es cierto lo que ella dice. Y ella tiene que explicarle al país. Porque eso es traición a la patria. Ir a hablar con el gobierno de un país extranjero para agredir las instituciones de la patria venezolana está tipificado como traición a la patria. Y usted es diputada, señora Machado. Necesitan desesperadamente el combustible de la insatisfacción de nuestros universitarios que tienen razones legítimas para aspirar a superar el rezago que sus remuneraciones presenten y en general a mejorar las condiciones de vida y de usuarios y usuarias. En este momento vamos a enlazarnos con el sistema bolivariano de comunicación e información, el canciller Elías Jagua. Gente que planea golpes de Estado, gente que planea intervención extranjera, gente que es capaz de vender a su patria, ¿no? En estos días se molestaron porque yo coloqué una dicotomía, pues, y la reafirmo. Pero ya lo vemos, son capaces de vender a su patria por un rollo de papel toaleta. Lo reafirmo, porque no tienen noción de patria, porque son capaces, como dijo alguna una vez, yo prefiero a un general norteamericano mandando en Venezuela que al presidente Chávez. Esa es la calaña de la oposición. Ahora, ¿toda la oposición tiene ese pensamiento? Es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Dónde están los sectores democráticos de la oposición? ¿Qué dicen sobre eso? ¿Están de acuerdo con un golpe de Estado? ¿Están de acuerdo con continuar la violencia y la desestabilización? ¿Están de acuerdo con una intervención de un gobierno extranjero, en este caso del gobierno norteamericano, como lo piden ellas, ella y él, y dicen que lo solicitó el jefe de la mesa de la unidad, de la llamada mesa de la ultraderecha? ¿Toda la oposición está de acuerdo con eso? ¿Con que Venezuela sea intervenida? ¿Con que Venezuela sea invadida? ¿Con que Venezuela sufre un proceso de golpe de Estado? Yo espero que alguien responda a la oposición. Alguien con cordura, alguien con conciencia. Sabemos que el candidato Capriles no lo va a hacer porque él es parte de ese pensamiento. Él es parte del pensamiento de la intolerancia, de la exclusión, de jugar dobles cartas, de darle una patada a la mesa cuando sus caprichos no son satisfechos. Y es a eso lo que nos estamos enfrentando. Y yo llamo a la reflexión a todos los venezolanos y venezolanas sobre ese tema. Tenemos derecho a vivir en paz. Nadie tiene derecho a estar planeando la violencia en Venezuela, la intervención extranjera en Venezuela. Veamos el caso de Lugo. Recientemente ayer un enfrentamiento entre una de las miles milicias que quedaron. Un país sin gobierno, un país sin Estado. Un país azotado donde mercenarios armados, bueno, matan, asaltan lo que le da la gana a hombres, a mujeres, a familias, a hogares. Eso es lo que queremos los venezolanos y venezolanas para satisfacer el capricho de los hijos de la burguesía que se niegan a entender que en Venezuela hay un cambio profundo, trascendente, para que todos podamos vivir con dignidad y en igualdad de condiciones. Son reflexiones que tiene que hacerse la sociedad venezolana. La aparición de la avioneta, esa noticia, por favor. Bueno, hemos recibido y lo estamos, de alguna manera, podemos cumplir algo que nos había solicitado durante nuestra gira a Europa, en Italia, la preocupación del gobierno italiano por la aparición de los restos de las personas que estaban en estas avionetas. Y por pura casualidad, la semana pasada apareció una avioneta y esta semana apareció la que había caído más recientemente el 10 de enero del año pasado. Ahora falta, bueno, hacerlas reflotar para poder identificar o establecer si allí están los cadáveres de las personas que abordaban esas avionetas. En ambos casos eran de origen italiano. Ha sido parte de un esfuerzo de cooperación importante. El gobierno italiano puso a disposición equipos de alta tecnología para la búsqueda de naves siniestradas, y el resultado del trabajo conjunto entre Italia, Venezuela y también entre el Reino de los Países Bajos ha dado como resultado la identificación de estos dos aparatos. Ahora hace falta, bueno, todo el procedimiento para poder reflotarlos y poder encontrar, bueno, los restos de las personas que abordaron y poder darle a sus familiares la posibilidad de que le den cristiana sepultura. Canciller, también la Unión Europea. Tenemos información a esta hora. Bien, usuarios y usuarias, serán declaraciones del canciller Elías Jaua Milano. Nosotros regresamos a nuestra programación habitual. El ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, destacó este jueves, Día del Periodista, que la Revolución Bolivariana se multiplica. En la Revolución Bolivariana se multiplicaron significativamente en el país los medios de comunicación públicos, comunitarios y privados. En un contacto con Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, Villegas dijo que ahora existe un amplio grupo de comunicadores populares que pueden expresar sus ideas a través de los distintos medios fundados en Revolución. Están los números, la cantidad de medios que fueron abiertos, tanto en el sector público como en el sector privado y en la comunicación alternativa y comunitaria, durante los años de la Revolución Bolivariana. Es increíble. Hoy día tú ves un ejercicio expandido del oficio, no solamente del periodismo, de todas las actividades vinculadas con la comunicación, que no se veían hace 14 años. Hay numerosos medios que están cotidianamente cuestionando al Ejecutivo y ahí están. Y ahí están, cada quien con su verdad. Felicitaciones a los periodistas, a las periodistas, a las comunicadoras y a los comunicadores, con y sin carnet. Aquellos que hacen cotidianamente de la información, del derecho a la información de los ciudadanos, su cometido y su apostolado. Aquellos que incluso difiriendo, discrepando de nosotros, llevan adelante su oficio con dignidad y no se prestan para vagabundería que cotidianamente estamos viendo. Un saludo a aquellos que están detrás de las cámaras, porque a veces la gente piensa en los periodistas, infinidad de compañeros, camarógrafos, asistentes, fotógrafos, conductores, pregoneros, sin los cuales no habría comunicación, no habría periodismo hoy día. Así que hasta ellos, hasta los que están en las antenas de los canales de televisión, los operadores de las telefónicas, que hoy día mucha gente se informa a través del teléfono. Allí hay una cantidad de héroes anónimos de la comunicación que deben sentir que hoy también es su día, 27 de junio. Así que, felicitaciones. El ministro Villegas resaltó que el gobierno nacional está comprometido con el periodismo de la paz, al tiempo que felicitó a todos los comunicadores sociales en su día. Continuando ahora en el estado de Aragua, también la mañana de hoy, se realizó una rueda de prensa en la que se dieron a conocer los pormenores acerca del primer encuentro cultural con escritores y escritoras de este estado. La rueda de prensa se llevó a cabo en la Sala Maracay de la Cinemateca Nacional del estado de Aragua. La información la dio a conocer Leo Villaparedes, director regional de la Red de Escritores y Escritoras Socialistas de Venezuela. Este próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, tendremos el primer encuentro poético musical con escritores y escritoras de Aragua. Todo es dentro del mismo marco del 10º Festival de Poesía que finalizó recientemente. Este movimiento o este evento tiene todo el propósito de exaltar el movimiento poético en la zona, y lo llevaremos a efecto en el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal de Girardot, que tiene un amplio auditorio en esos espacios, y será a partir de las 9 de la mañana cuando estaremos recibiendo ya a los cultores que van a hacer uso de la palabra. Tendremos decimistas, copleros, poetas, toda la gente que tiene que ver con la literatura en el movimiento escritural y poético. Este tipo de actividades se hará de manera itinerante en los municipios del estado de Aragua y en los distintos estados del país, con la finalidad de exaltar el trabajo de los escritores y escritoras que conforman esta red. Cultura al día. La Fundación Teatro de Burós, ubicada en Barlovento, encabezada por Bernardo Pinto, director de Cultura, será la encargada de llevar la batuta del nuevo teatro que cuenta con la Galería Armando Reverón, donde están presentes una veintena de patrimonios municipales. Cuenta con áreas de servicios, talleres, áreas de cafetín, áreas administrativas, camerinos, 264 butacas, que sumadas a las preferenciales son un total de 320. Obras como esta solo son posibles gracias al presidente Chávez, porque ningún alcalde tiene la capacidad para hacer lo que estamos haciendo. Así lo destacaron directivos de Cultura y habitantes de la zona. Cultura. Continuamos con otra nota. La décima edición del Festival de Cine Europeo Euroscopio 2013 se instaló en la sala de la Cinemateca del Estado Táchira con la finalidad de presentar a la población en general actividades de distracción sana y cultural. El festival coordinado por la Delegación de la Unión Europea es el resultado del trabajo en equipo entre todas las secciones culturales de las embajadas europeas presentes en Venezuela. Así lo dio a conocer Rafael Gil, director de la Fundación Cinemateca Nacional. Sí, bueno, efectivamente la Fundación Cinemateca Nacional acompaña una vez más edición de Euroscopio 2013, ¿no? Es el, como saben, ya el Festival de Cine Europeo que arriba a los 10 años. Este es de hecho su décima edición. Y bueno, la Cinemateca ha dispuesto no solamente la sala del Táchira, sino el resto de salas regionales para exhibir las películas que están incluidas dentro de este festival. En principio nosotros comenzamos el día 21, que es justamente cuando se comenzó se inició el festival en varias salas, y la vamos a tener incluso hasta el viernes 5 de julio. Es decir, desde el 21 de junio hasta el 5 de julio este festival va a estar en todas nuestras salas del circuito de salas regionales. Películas que vienen de España, Portugal, Alemania, Francia, incluso Italia. No son más de 10 títulos que se van a estar rotando por nuestras salas. Bien, usuarios y usuarias, en este momento hacemos un nuevo enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Continúa nuestro canciller Elías Jagua dando declaraciones. Pero ya basta de que nos lo digan a nosotros o nos hagan llegar las grabaciones. Es hora de que ustedes se pronuncien ante el país. Me dirijo a los dirigentes democráticos que nos hicieron llegar ese audio. Me dirijo a los que permanentemente conversan con nosotros a través de diversas vías, manifestándonos su preocupación, su angustia, sus quejas acerca del tratamiento que les da la dirección política de la oposición, caracterizada por el fascismo, la intolerancia, el chantaje económico, el chantaje moral a mucha gente, para que se mantengan fieles a una candidatura y a un dirigente que no lo asumen como tal. ¿Cuándo le van a hablar al país? ¿Cuándo van a salir de esa trampa? ¿Cuándo van a asumir propiamente las banderas de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, que no tienen que ver nada con esas ideologías fascistas, con esa ideología de la intolerancia política? ¿Cuándo? El país está esperando por ustedes. Ustedes tienen mucho que aportar, dirigentes democráticos de la oposición, en preservar la paz de Venezuela. Ustedes tienen que salir, si de verdad son consecuentes con lo que nos dicen en privado, tienen que salir a fijar una clara diferencia con este tipo de posiciones que se develan en el audio que ustedes mismos nos hicieron llegar. Muchísimas gracias. Entonces, las palabras del canciller de la República, Elías Jagua, entonces, a la salida de lo que fue la firma de cierre de la sexta comisión Belarús-Venezuela, señalando también temas de interés de nuestro país, como la posición ante la conversación que fue difundida en el día de ayer por parte entonces de una diputada de oposición, así como también señaló sobre justamente el retiro de la Unión Europea hacia Conviasa, la sanción que se mantenía. Es la información que manejamos. Bien, usuarios y usuarias, escuchamos declaraciones de nuestro canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua Milano, desde la Casa Amarilla. Bien, continuamos con más notas de Cultura al Día. Con la finalidad de favorecer a los jóvenes músicos, la Oficina Nacional Antidrogas realizó un donativo de 4.385 instrumentos musicales al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. El donativo se realizó para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El acto fue realizado en el Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. Los instrumentos forman parte de los 25.000 donativos que hará la ONA a lo largo del año 2013, como parte del programa Con la Música Sembramos Valores para la Vida, el cual beneficia a niños y jóvenes del sistema y coros juveniles e infantiles del país. El presidente general de la ONA, Alejandro Calelis Bucarito, destacó que la entrega de los instrumentos demuestra que la prevención en el consumo de drogas va de la mano con las actividades culturales. En el acto, más de 200 niños de la Orquesta Infantil Metropolitana ofrecieron un concierto bajo la batuta de Borgan Ascanio, en el que interpretaron obras musicales como la Marcha Eslava de Tchaikovsky, la obertura de Guillermo Tell de Rossini y Venezuela de Pablo Herrero y José Luis Armenteros. 12:20 minutos. Cultura. En horas de la mañana de este jueves se procedió a realizar una reunión con creadores, cultoras, colectivos y el poder popular, en la cual se expuso lo relativo a la conformación de las redes populares estatales de cine nacional y la producción audiovisual comunitaria en el estado de Aragua. En dicho evento estuvieron presentes los presidentes del Centro Nacional de Cinematografía, CENAC, y el Centro Nacional de Fotografía, CENAF. Juan Carlos Lozada y Alejandro Oramas, respectivamente, lo informó Josué Gómez, coordinador de la Plataforma de Artes Visuales. Bueno, lo primero es que es el primer encuentro que se va a hacer así de estas dos instituciones. Entonces va a ser en la Escuela de Chocolatería de aquí del estado de Aragua, en el municipio Mario Briceño Iragorri. Entonces, lo que ellos quieren generar es la conformación de las redes comunitarias que trabajan con el cine. Van a estar presentes ellos con los coordinadores de cultura de la región. Se espera también la presencia de un representante de las alcaldías y los colectivos que hacen vida en lo que es el trabajo de audiovisuales y fotografía aquí en el estado de Aragua. Después de la conformación viene una segunda reunión que va a ser itinerante, va a ser en distintos municipios y en el cual el gabinete va a hacer la labor de seguimiento para esta consolidación de la red de audiovisual. Entonces vienen como tres fases, ¿no? Primero, conformar. Después, visitar las regiones como tal, ya para enlazar esta red, y después sí ya tener la presencia como de voceros por cada uno de estos colectivos en esta red regional. Este tipo de iniciativas se llevan a cabo a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Gabinete Cultural del Estado de Aragua y el Centro Nacional de Cinematografía, con la finalidad de promover el desarrollo audiovisual comunitario de esa entidad. Cultura al Día. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, hemos llegado al final de una emisión más de Cultura al Día. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter a través de @culturaldia, nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. Si gustan escribirnos a un correo, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Un día como hoy, lo celebramos todos los comunicadores que hacemos el trabajo digno de la artillería del pensamiento a través de la batalla de las ideas, como lo dijo siempre el comandante supremo de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, un excelente comunicador de dotes histriónicos y comunicacionales que no se pueden invisibilizar y que hará historia por mucho tiempo. Además, que puso a Venezuela en alto y reconocida en el tapete del mapa mundial. Bien, recordando a un excelente comunicador que ha hecho tanto por nuestro país y que sigue haciendo.